Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en su emisión 808 por la Radio Placeres de Valparaíso. 16 años transmitiendo temáticas socioambientales vinculadas con el buen vivir, con el ecologismo y con elementos socioambientales, como les mencioné. En la jornada de hoy vamos a tener una entrevista con Beto desde Panimávida, sector cordillerano de la comuna de Colbún, en la región del Maule, donde nos informamos sobre la amenaza de un megaproyecto de paneles fotovoltaicos que pretende instalarse en la localidad. Además, desde la comuna de Fresia, se conversa con Álvaro Alcántara sobre diversas estrategias de manejo de residuos que están desarrollándose en ese territorio en particular. Le agradecemos a Nico, responsable ahí, las tremendas entrevistas que se mandó. Además, vamos a tener un segmento vinculado con Palestina, con invitación a Acción Global Palestina, con poesía, con música, de cierta manera homenajeando y acompañando la lucha que hace el pueblo de Palestina por existir, simplemente por existir en un territorio que le ha pertenecido siempre. Y vamos a finalizar con la vuelta de la sección Cotiledón. Ahí se van articulando y coordinando Brotes de Aire y Cotiledón, pero el trabajo con las huertas, el trabajo con las plantitas, las hierbas medicinales, la alimentación saludable, la recuperación de espacio, en fin, el desarrollo de huertas, todo va a estar vinculado también acá en el Aire Puro. Y también una sección de noticias, con noticias malas a nivel global, particularmente lo que tiene que ver con cambio climático y desplazamientos ambientales, y positivas también que pasan en la región de Valparaíso con un nuevo parque, y que pasan también en la zona costera de Valdivia con un sector costero de los pueblos originarios protegido y administrado por la comunidad junto con los pescadores y el Estado. Así que este es el Aire Puro 808, buena música, cuñas informativas y formativas, y como siempre, cualquier cosa que quieran ver, documentales como también documentales socioambientales, como también ver o escuchar los otros espacios del Aire Puro, pueden ir al blog airepurovalpo.blogspot.com. Un saludo a Cotiledón, un saludo al Checho, un saludo al Nico, un saludo a la Mel, un saludo a la Lore, porque este es un trabajo colectivo, al Javier, en fin, el Aire Puro 808, como toda la historia del Aire Puro, es un trabajo colectivo y colaborativo, y desde ahora corre la bolita. Se puso tormentoso, nublado por asombro. Corrió, corrió como desquiciado, enloqueció, me atacó, me colgó, boca abajo me dejó, no encontró seguridad en el referente. Descubren tu debilidad y pegan fuerte, consciente. Fueron más de 1000 días que no me permitía oportunidad. No lo vi con claridad, se voló como pájaro. Empezamos con cólico, terminamos con pánico. Ven, ven, aprende, enseña. Ven, ven, ven. Prende la mecha, aprende, enseña. Ven, ven, ven, ven. Prende la mecha. Asúmelo, El vientre tiene razón, concéntrate. La distancia no fue planeada por A ni por B. Entenderás el porqué, el para qué, qué. Escúchame en el tiempo. La belleza del dolor será aprendizaje para el resto. Contento, así te queremos ver. Contento, cantando, así te queremos ver. Contento, actuando, así te queremos ver. Contento, soñando, así te queremos ver. Creando, luchando, así te queremos ver. Desafiante ante el orden que le imponen, se vuelve inteligente, rebelde, radiante como la creación. No debo entrar en comparación, acabo con eso. Rompo el espejo en pedazos para que otra temperatura nos dé una nueva forma. Aprende, enseña, entrégale herramientas. Ven, ven, prende la mecha. Aprende, enseña, entrégale herramientas. No se repite la vida es única. Aprende, enseña, entrégale herramientas. Ven, ven, prende la mecha. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. Maldita tele. Radio Placeres, nuestra radio. Estás escuchando Aire Puro. Volvemos al Aire Puro en esta nueva edición de este programa al estilo de una revista socioambiental emitido por Radio Placeres y que se retransmite a radios comunitarias de todo Chile. Estamos ahora en conversación con Beto desde Panimávida, un lugar del cual estaremos conversando que queda por aquí por la región del Maule, donde yo también me encuentro por estos tiempos. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Nico, bien y todo. Gusto estar aquí en el Aire Puro, soy oyente del programa. Excelente, bien. Bien por acá yo también, con calor, por estos días de climas un poco extraños. Beto, para comenzar, antes de entrar al tema que nos convoca en esta conversación, cuéntanos qué es Panimávida, dónde está Panimávida, cómo es Panimávida, cómo se respira por ese territorio. Claro, se respira puro aire puro por acá. Panimávida es un pequeño pueblo campesino de la región del Maule, en la comuna de Colbún más específicamente. Bueno, es un pequeño pueblito rural, de tradición agrícola, está como, digamos, unos 20 kilómetros al norte de Linares y unos 10 al sur de la estación de Colbún. Como decía, una zona agrícola que está rodeada de cultivos de maíz, más que nada, y también de rosales, y que tiene mucha agua. Hay varios caudales que descienden de la cordillera, como el Pucagán, el Achigüeno, y bueno, también un poco más al norte, cerca de la ciudad de Colbún. Hay dos grandes hidroeléctricas que cumplieron en los 90, que son el embalse Coribún y el embalse Matura, además de ser una de las principales fuentes de energía del país, también tienen todo un sistema de canales de riego hacia todos los campos aledaños. Entonces, bueno, en resumen, es una zona bien agrícola, bien tradicional, y es donde más que nada, además de la agricultura, la actividad que se desarrolla es el turismo. Animavida, más específicamente, es súper famosa por sus aguas minerales. De hecho, hasta hace algunas décadas existía el agua mineral de Animavida, que llegaba a todos los negocios. Ahora está en ruina esa fábrica, ahí en el centro del pueblito, y estas aguas minerales que se decía que tenían propiedades curativas fueron las que hicieron de Animavida un atractivo turístico en las décadas pasadas, y hasta el día de hoy casi todo gira en torno a los campings, las cabañas. Hay un hotel también en Animavida. De hecho, de repente, para cerrar ahí, es importante recalcar que la comuna de Colbún en sí tiene una declaratoria de zona de interés turístico. Buena. Ahí para que la gente también que no había escuchado quizás estos lugares, los ponga ahí en el mapa, en su mapa mental. Y bueno, estamos en el Maule, estamos en este caso los dos acá en la región. Y uno de los temas que se ha venido creciendo de industrias y de empresas que se quieren instalar acá son los famosos paneles solares o parques solares, que también le llaman, y es justamente lo que está pasando hoy en Panimávida, en esta comuna, en esta localidad, como tú dices, pequeña. Se quieren incorporar y entrar ya a través del sistema de evaluación ambiental un proyecto de paneles solares que no es pequeño, por lo que estoy ahí revisando los antecedentes. Cuéntanos, pues, ¿cómo se ve la pista ahí? Sí, exactamente. Bueno, un poco por todos lados, los últimos años hemos visto aparecer estos mal llamados parques solares, que de parques no tienen muchos, sino que parecen más bien monocultivos de paneles solares, claro. Uno en la isla de otro. Uno cuando viaja del norte al sur los ve, digamos, además con todo el enrejado y maravilla, alambres de búho y todo eso que le ponen alrededor, son bastante vistosos. Pero bueno, efectivamente, aquí en Panimávida, lo que se está queriendo instalar podría calificarse de mega proyecto de paneles solares. Digamos, es mucho más grande que los parques que están poniendo en todos lados. Y para ilustrarlo, quisiera leer algunas cifras que están disponibles en la misma página del Servicio de Evaluación Ambiental. Este proyecto apareció en el Servicio de Evaluación Ambiental en julio del año 2022, y bueno, desde entonces que la comunidad de Panimávida y el revés está alerta al proyecto. Bueno, es un proyecto de más de 100 millones de dólares, que pretende instalar más de 190.000 paneles solares en una superficie inicial que declaró de 174 hectáreas. Entonces, un poco como para hacerse la idea, sacamos el cálculo como pensando en canchas de fútbol, ¿ya? Y el equivalente son 340 canchas estadio de fútbol, las 170 hectáreas que declararon inicialmente. Yeah. Y bueno, de ser así, esto pasaría a ser una de las plantas solares más grandes de Chile. La planta solar más grande está en la comuna de Vallenar, en el desierto de Atacama, y cubre una superficie de 260 hectáreas. Y después ya la segunda está también en Antofagasta, y tiene una superficie de 150, o sea, entraría arriba del ranking de las plantas solares más grandes de Chile, por lo menos. Y bueno, esto, digamos, los vecinos y vecinas del sector estamos viendo que va a tener impacto significativo en muchas áreas. Una de ellas, obviamente, es la agricultura, porque esas son tierras cultivadas actualmente, y bueno, es un poco contraproducente que en tiempos de que se habla de alerta alimentaria debido a la situación internacional, ¿no? Que hay guerra en Europa y han aumentado significativamente los precios de los alimentos y de los bonos, y bueno, es alguna preocupación, digamos, el que se esté pensando reemplazar tierras agrícolas para la producción eléctrica, pero además, y donde más significativamente se va a ver el impacto, yo creo, es el turismo. Uh-huh. Como decía San Pedro, la escritora, el sector vive el turismo, y bueno, digamos que el paisaje de Panamá, como la conocemos hasta el día de hoy, dejaría de existir. Claro. Y sería tapizada por paneles solares. El proyecto está solamente a 2 kilómetros al norte del centro del pueblo. Entonces, mucha gente que tiene camping y cabaña, tiene que la gente deje de venir simplemente, porque la gente cuando va a esta zona, lo que busca es tranquilidad y naturaleza, ¿no? Desconectarse un poco de la ciudad. Sí, voy a esa ciudad. Bueno, hay otras actividades también que se verían afectadas, por ejemplo, la apicultura. Se sabe que las abejas son sensibles a la reducción electromagnética y tamaño proyecto, obviamente, puede causar desorientación y muerte de las abejas. Así que, bueno, eso es como solamente un pequeño resumen o algunas muestras de todas las afectaciones que puedan haber y que los mismos vecinos y vecinos han planteado en los cientos de observaciones que han hecho hace que claro. Eso te iba a preguntar, si es que tienes antecedentes de en qué etapa de observaciones o de evaluación está este proyecto en la plataforma del Sistema de Evaluación Ambiental. Claro, sí. Bueno, el proyecto, como decía, se presentó el año 2022 y, en ese momento, al enterarse la gente de que se estaba proyectando esto en el territorio, empezaron a organizar y lo primero que se logró fue abrir un proceso de participación ciudadana en el servicio de evaluación ambiental. ¿Sí? Entonces, este proceso se dio en octubre del año pasado, hace un poquito más de un año. Fue que entre vecinas y vecinos y algunas juntas de vecinos también y otras organizaciones como cámaras de turismo, etcétera, se dedicaron a poner observaciones en el Servicio de Evaluación Ambiental y sumaron más de 350 observaciones en esta duración. Ya. Yeah. Entonces, bueno, ahí pusieron a trabajar la empresa, digamos, y transcurrieron varios meses y en julio de este año 2023, la empresa presentó una adenda donde modifica su proyecto, pretendiendo dar respuesta a algunas de las observaciones de los vecinos. Ya. Entonces, el mes pasado, en octubre del 2023, el Servicio de Evaluación Ambiental citó a una nueva instancia de participación ciudadana, donde la empresa presentó estas modificaciones que hizo el proyecto, que, bueno, básicamente redujo la superficie de paneles solares de 170 a 140 hectáreas y también redujo el cableado de alta tensión, que eran 8 torres a una sola, porque al parecer se están conectando en otro punto al sistema interconectado central. Claro. Y bueno, en esta instancia se citó en una sala de la capilla de Santa María. Los opositores, que eran la empresa y funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, se conectaron vía Zoom. Fue una instancia bastante kafkiana o bizarra, no sé cómo decirlo, pero estaba la gente que quería participar ahí en la sala y los expositores de la empresa no estaban, sino que estaban proyectados ahí en una pantalla. Y bueno, un poco después de la presentación que se dio apertura al proceso de participación, lo que hubo ahí fue, diría yo, una protesta. La gente al principio empezó a tomar la palabra, pero bueno, incluso los inasistentes virtuales apagaron la cámara, entonces la gente se indignó, empezaron a piciar. Y bueno, así quedó esta nueva participación ciudadana. Hay que destacar que nuevamente vecinas y vecinos volvieron a presentar más de 100 observaciones en esta segunda instancia de participación ciudadana. Y bueno, estamos a la espera del proceso de calificación. Hay un plazo que aparece ahí en la página del Servicio de Evaluación Ambiental, que es el 2 de enero del 2024. En que debiera mostrar algún pronunciamiento. Ya, ya. Qué bueno, pues. Qué bueno que ahí estar, bueno, la comunidad encima nomás y haciendo esos aportes. Por último, ahí algo se les hace trabajar, como dices tú. Estamos conversando con Beto desde Panimávida a propósito de este proyecto de paneles fotovoltaicos que se quiere instalar por allá, por esa localidad. Beto, te propongo ampliar un poquito el alejar la lupa, digamos, y visualizar quizás lo que está pasando a nivel más regional y nacional, como por ahí lo mencionabas. Poniendo solo como ejemplo y como experiencia comparada, acá en Teno se generó hace unos años ya, y me parece que está aprobado, un proyecto de 370 hectáreas de paneles fotovoltaicos. Como que visualizaron Teno y empezaron a tirar de estos proyectos, y hay varios de 20, de 30 hectáreas que parecen pequeños, pero igual es un paño grande. Está bueno el ejemplo hoy de las canchas de fútbol. Entonces, ¿qué análisis podrías hacer tú, así en simple, por supuesto, y con los conocimientos que puedas tener de esta especie de arremetida de proyectos de generación solar y por otros lugares eólica? ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú? Claro, bueno, tremendo lo que me dice de allá en Teno, donde una de 300 hectáreas, ese no sería ser entonces el parque solar más grande de Chile, pero claro, como se ve, la competencia está dura ahí, parece que estuvieron ahí empeñados en tapizar el país en paneles solares y torres eólicas y proyectos eléctricos. Claro, es algo que hay que observar. Bueno, por un lado, como para responder más específicamente en el caso de este proyecto, lo que nosotros hemos analizado es que estos proyectos están aquí instalándose en estos terrenos agrícolas, básicamente porque lo que buscan son terrenos planos. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no ponen estos mismos proyectos, no sé, en el desierto o en algún tercero, no sé? Y bueno, la verdad es que la respuesta a eso es el costo de construcción. Les sale más barato no hacer fundaciones en desnivel y buscan, por lo tanto, terrenos planos. Y en ese sentido compiten directamente con los terrenos agrícolas. Claro. Otro punto a considerar es también la cercanía con los puntos de conexión al sistema interconectado central, a la carretera eléctrica. En este caso, como estamos a un par de kilómetros nada más de las centrales Colbún y Achicura, hay un montón de torres de alta tensión De hecho, hace un par de décadas, la organización social de Panimávida giraba en torno a ponerse a la instalación de esta línea de alta tensión que ya está instalada. Y bueno, por ese mismo motivo, estos proyectos están apareciendo aquí para inyectar energía a través de estas líneas. Claro que sí. Por ahí la justifican. Sí, digamos, es como lo que les sale más barato. Claro. Ahora, por otro lado, también podríamos hacer un análisis más a escala global. Digamos, se sabe que el capitalismo en sí está obligado a hacer una transición energética hacia las llamadas energías verdes o energías renovables, porque el petróleo está en más escaso y además está demostrado por la ciencia que está causando el calentamiento global, digamos, y que eso está saliendo de arangón, ¿cierto? Poniendo en riesgo incluso la propia supervivencia de la vida sobre el planeta. Entonces, ante ese escenario, se están incentivando estos proyectos de transición energética, pero en una lógica que replica la lógica del capitalismo, porque sería muy distinto si dijeran, bueno, vamos a poner 6 paneles solares en cada casa y la gente no va a tener que pagar por la energía de lo que sobre, ¿cierto? O bueno, o, no sé, para ser menos utópico, en otros países estos paneles se instalan, por ejemplo, a lo largo de las carreteras, o en este caso están los paneles de evolución, o sea, hay opciones, pero es la lógica capitalista la que está operando en este caso, y también en la idea extractivista y colonial, porque toda esta energía no es para el consumo, obviamente, de la región, que está muy poco poblada, ni siquiera es para el consumo del país, sino que es para energía para exportación. Y bueno, ahí es donde hay que estudiar más esta política de transición energética que tiene el país, donde se multiplican estos proyectos de energías renovables para la producción de hidrógeno verde. Bueno, yo estuve derivando hace poco, no tenía tan claro lo que era este hidrógeno verde, y básicamente es la forma de almacenar energía para poder exportarla. O sea, es el hidrógeno un combustible, ¿cierto?, que genera por electrólisis, pero es un gas que es almacenable, entonces básicamente este es el gas que va a estar llenando balones con esto para enviarlo a Europa, que claro. Dicho sea de paso, también este año perdió su gasoducto en la guerra y se encuentra también en una crisis energética. Entonces, bueno, básicamente, yo tengo mi opinión personal, se nos asignó esta tarea, digamos, en la División Internacional del Trabajo, aquí se van a dedicar a hacer hidrógeno verde y exportarlo a los países del norte, y bueno, eso es lo que estamos viendo, pero se están apareciendo todos estos proyectos por todos lados. Claro que sí. Sí, eso último es una consulta recurrente de vecinos y vecinas en estas reuniones de participación, en que preguntan, pues, ¿y qué beneficio tiene esto para nosotros? ¿Nos van a poner paneles o a la escuela, para algún lugar? Y la respuesta siempre es la misma, pues, como, no, lo mismo que estás diciendo, no, esto va al sistema interconectado, a lo más podemos hacer unos compromisos voluntarios. Y ahí queda, pues, eso es como el, para no perderlo de vista y para que la gente ahí que escucha, reconozca esto, pues, en el fondo hay que saber lo que está pasando a nivel general. Beto, para ir despidiéndonos ya, ¿qué algún mensaje, algunas palabras finales? Te dejo el micrófono ahí abierto. Sí, bueno, como para cerrar el tema que estábamos hablando, lo que me gustaría agregar también, que a decir como la lógica en la que se está planteando el proyecto, yo creo que el otro problema también es la escala. Es decir, voy a contar una cosa personal. Yo, por ejemplo, tengo energía solar en mi casa y me parece fantástica. Pero yo, el problema, digamos, no es con la energía solar, sino que es con la escala de este proyecto. Una cosa es que cada persona pudiera resolver su energía autónomamente con paneles solares, y otra cosa es llegar a plantear un proyecto de cientos de hectáreas de paneles solares y romper o

Álvaro, tú estás viviendo en Fresia. Yo te hago este contacto para conocer un poquito de Fresia, de este lugar que quizás mucha gente no reconoce, no sabe dónde está. Cuéntanos para empezar, por favor, ¿dónde está Fresia? Pues, ¿cómo es Fresia? Claro, sí, mira, Fresia está ubicado en la región de los Lagos y está ubicado hacia la costa, más o menos, de Llanquihue. Hace unos, calculo yo, unos 30, 40 kilómetros. Cercana a Los Muermos, Puerto Varas también, Puerto Montt, pero más enfocado un poco de Puerto Montt, un poco al norte de la costa, ubicado principalmente. Y claro, ahí estoy viviendo hace ya unos buenos meses, que me cambié de Santiago y sí que ha sido re interesante, entretenido igual aventurarse a cambiar de aire. Siempre un desafío bonito vivir en otro espacio, sobre todo que tienen lugares tan tan preciosos. Claro, claro. Sí, esta conversación tiene el foco o el objetivo de hablar un poco descentralizadamente de todo. Entonces, por eso tú te fuiste de Santiago para allá. Y bueno, tú me contabas que tienes la profesión de ingeniero en medio ambiente. Entonces, tu ámbito de acción y tus trabajos y tu búsqueda de trabajos tiene que ver con esto. Y de ahí lo que te quiero consultar. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo ves tú con este cambio de territorio, de existencia, digamos? ¿Cómo se ve la parte ambiental en Fresia? ¿Qué has podido diagnosticar, quizás trabajar o aportar por allá en este tema? Claro, como bien decía, soy ingeniero en medio ambiente y principalmente acá en Santiago me dedicaba a la parte de encargado en medio ambiente y en la industria. Trabajé en la industria del vidrio y la industria de alimentos también. Entonces ahí gestionamos o veíamos un poco el tema de los residuos, peligrosos, no peligrosos, y también dentro del cumplimiento normativo, ¿cierto? Y después, claro, estaba la inquietud de poder igual buscar otro espacio en el sur, y ahí, bueno, con mi pareja, con Rebeca, decidimos, digamos, cambiarnos a Fresia. Así que, bueno, de momento el trabajo en sí como ingeniero en medio ambiente, en industria, más complejo. O sea, el trabajo en sí en el sur es súper distinto y algo que es bien chocante al principio en relación acá a Santiago. Pero también eso nos deja que uno igual tiene la ansia de poder participar o aportar en los territorios donde uno está. Y ahí principalmente, bueno, con mi pareja nos ingresamos a un comité ambiental de la comuna, yeah. Y ahí de a poco hemos ido en el fondo tratando de conocer cómo se mueve la comuna en temas ambientales, qué problemáticas existen y qué desafíos también, como en todos lados, son distintos. Obviamente hay puntos en común en temas de conflictos ambientales, ¿cierto? Y lo principal que me llamó la atención, claro, que yo, digamos, sin haber conocido antes igual más al sur, pero ya estar viviendo es distinto. Entonces, claro, lo que primero me llamó la atención fue los forestales, igual que no me imaginaba que llegaban tan al sur. Como que me imaginaba que llegaban hasta la Araucanía y después ya no se veía tanto ese tipo de industria en el fondo. Y verlo ahí, claro, era como que, o que se hablaba mucho también cuando yo llegué de sequía, en un espacio geográfico donde igual abunda la lluvia, y verlo, claro, como que se habla mucho de la sequía en relación también a las forestales que están muy alrededor, digamos, de esta zona, Fresia, Los Muermos, y que sin duda es un cambio al paisaje tremendo. Igual pues uno lo ve y igual es súper triste en el fondo el recambio que existe ahí de los nativos en el fondo con las forestales, que principalmente es lo que uno ve y también se comenta ahí también. Así que igual es como un desafío ahí dentro de la comuna y también la participación de la gente en los temas ambientales. Yeah. O sea, un pueblo igual pequeño, tiene entre 10.000, 15.000 más o menos habitantes, entonces a veces entusiasmar a la gente en estos temas, en el cuidado, en la gestión de residuos, igual es un desafío súper importante, así que de momento nos mantenemos en eso y estamos hablando también de residuos, que si bien Claro, uno hace el contraste que acá en Santiago ya existen todas los manejos principalmente de del reciclaje, de la reutilización, y allá en un comienzo igual hablaba con mucha gente que me hablaba que la basura, o sea, el retiro de residuos general en el fondo estaba pasando recién hace un año. O sea, imagínate que igual es súper distinta la situación y que hace dos años la gente todavía estaba quemando la basura en sus casas, o sea, porque no había capacidad de que el camión pasara por las casas de la gente, una zona igual rural. Claro. Entonces, ha sido como la noción que uno tiene acá en Santiago cuando sale después a sectores más al sur o más al norte, es completamente distinta. Oye, Álvaro, y en ese sentido de las posibilidades de gestión de residuos, te hago el comparado que acá donde yo vivo también se está problematizando este tema porque habían receptáculos de plástico y vidrios que termina una licitación, la empresa ya no los retira y empiezan a acumularse y ahí los vecinos y las vecinas empiezan a reclamar. Entonces, me pregunto cuáles podrían ser los caminos para hacer gestión de residuos, por ejemplo, comunitaria. ¿Cómo te imaginas que podría hacer eso? ¿Separar, llevar a ciertos lugares, contactar? No sé si lo han abordado ahí en el comité ambiental o tú de manera personal. Mira, de manera personal igual siempre estoy ahí pendiente y conversando con el encargado de medio ambiente de Fresia, así que igual he tenido harta información y hemos podido conversar de cómo se plantea la comuna en el fondo en un futuro, porque los temas de reciclaje son bastante nuevos ya, o sea, no hay punto verde, no hay punto limpio, entonces se habla desde la asociación de municipalidades, pues, como las distancias, igual eso es otro tema, pues, las distancias que hay que recorrer para recoger, por ejemplo, los residuos domiciliarios y llevarlo al relleno sanitario es un costo súper alto, o sea, no es igual que en Santiago, que uno se mueve dentro de la misma comuna y se va llenando, acá las distancias son súper largas y como te decía, también es un gasto que tiene que hacer la municipalidad en combustible y los residuos que se generan en Fresia terminan en un relleno sanitario que se llama La Laja, que está en Puerto Vara. Entonces, por lo menos hay 45 minutos desde Fresia para dejarlo y prácticamente uno o dos camiones. Claro. Entonces, ese costo igual es, yo creo que es un desafío disminuir haciendo algún manejo de residuos. Hoy día nos encontramos también en un proyecto que postularon, bueno, antes que yo llegara, un proyecto del Fondeve, que se llama, que se llama ¿A dónde va mi basura? Entonces eso en un comienzo iba enfocado a las jardines, a la cuna, como para, en el fondo, educar a los, en el fondo, educadoras de jardines, para que ellos pudieran traspasar la información a los padres también, y los padres a su vez también a los niños una vez vayan creciendo. Claro. Entonces, dado que no tuvo mucha convocatoria, ese proyecto igual se abrió a toda la comunidad. Así que ahí ya hemos, o sea, hoy día también hay otro taller, que básicamente es del manejo de residuos orgánicos. Así que se sabe también, o lo que me ha tocado conocer, como una zona rural de campo, la gente igual siempre ha manejado sus residuos mediante el compostaje. Claro. Bien, lo que uno hace hoy día es como tratar de como tecnificarlo y tratar de complementar, pero en general la gente que es de campo igual ya lo hace en el fondo. Uno viene como a aprender también de ellos cómo lo hacen y adaptarlos también al entorno de donde ellos viven. Uno, claro, llega también con el vermicompostaje, que es el tema con las lombrices, y ahí uno va enseñando y también dando la oportunidad uno de ocupar el espacio, porque todas las viviendas, todos los lugares donde viven las personas son distintos, entonces adaptarlo a que uno al manejo que a uno más le acomode, ¿cierto? Y siempre tratar de reciclar algo que uno tenga en su casa, y la idea es, claro, tratar de evitar comprar un sistema que quizás sea muy caro y también desincentiva un poco querer hacerlo. Entonces, por ahí uno igual conversa con la gente que en general la gente más grande también lo hace. Y obviamente después lo utiliza como un fertilizante, como abono para el suelo. Entonces, de momento, en lo que respecta a residuos orgánicos, se está trabajando en eso también. Y todavía yo creo que se está conversando, o mi idea en un momento también era que Fresia pudiese tener un espacio ya para hacerse cargo de sus propios residuos orgánicos. Y en el fondo también tratar de evitar estas largas distancias que ocupan los camiones para ir a depositar al relleno sanitario. Entonces, y también pensando, contemplando que el relleno sanitario también tiene una etapa de cierre, que también lo pudimos conversar y tiene como un plazo máximo 13 años. Entonces, claro, igual uno ya tiene que empezar a pensar que cómo hacerlo. O sea, y ahí está estrechamente en la situación de poder hacerse cargo de sus residuos, ya sea como municipalidad o también educando a la gente para que pueda gestionar sus residuos, o compostando, o vermicompostando, y también disminuyendo la generación de residuos. Entonces, sí, claro, sí, eso, otra parte son los residuos inorgánicos ya. Claro, eso para allá quiero llevar después la próxima pregunta. Estamos conversando con Álvaro Alcántara, habitante de a pie, podríamos decir, de la comuna de Fresia, a propósito de temas de reciclaje, de residuos y etcétera, varios. Sabes que yo también lo he visto acá, el tema de quemar la basura, es como una práctica habitual en que, claro, desaparece a la vista, pero la humareda es terrible. Entonces, como que teniendo eso a la vista, en la ruralidad me imagino que es súper complicado educar respecto de qué hacer con los residuos que no son orgánicos. En ese sentido, ideas, podríamos compartir ideas de qué hacer con eso, qué hacemos con las botellas, qué le podemos decir ahí a la vecina o al vecino, a lo mejor joven, que quiere hacer algo con los plásticos, con los vidrios, si es que no está la posibilidad de un recipiente y que alguien se lo lleve. ¿Qué ideas se te ocurren o qué ideas has trabajado por como de manejo de estos residuos u otros? Claro, ahí mencionar que también se encuentra, como te mencionaba anteriormente, la Asociación de Municipalidades, uh-huh, ha juntado un poco para tratar de, como bien los pueblos no son tan grandes, entonces tampoco hay tanto como residuos ahí, pero el costo que una municipalidad se haga sola a cargo igual es súper alto. Entonces se asocian las municipalidades, ahí están Los Muermos, Llanquihue, Puerto Montt, Puerto Vara, Fresia, básicamente para tratar de hacer como un sistema de gestión único, y lo que se ha hecho ahora es instaurar como puntos limpios móviles. Eso ha sido como una de las medidas que ha estado ahora, y claro, se envían videos a la gente. En los talleres que hemos hecho, que te mencionaba, el Sondeo, también hemos recalcado eso de el tipo de plástico, las subdivisiones también, y cómo segregarlo, ¿cierto? Ahora, la idea, igual, siempre lo que mencionabas tú respecto a la pregunta, hay varias formas. Primero, dentro del manejo de residuos siempre existe una pirámide en el fondo de decisiones para yo tratar de manejarlo, ¿cierto? Entonces, claro, la primera siempre es como prevenir en el fondo de que se genere este residuo, porque esa es como la parte más importante. Que es donde yo digo, si yo no necesito esta, ya sea un envase, una bolsa, un contenedor de plástico, la idea es como prevenir, y ahí va la acción de rechazar en el fondo este residuo, ya sea plástico, ya sea vidrio, y después el siguiente eslabón vendría siendo la reutilización, ¿cierto? Ya sea la bolsa, si es que yo ya no puedo evitar, porque fui a comprar, por ejemplo, y no tenía dónde llevarme las cosas y acepto llevarme la bolsa, o sea, no pude prevenir en el fondo no generar este residuo, claro, ya la opción que viene es la reutilización. O sea, en ese sentido, alargamos la vida de este material lo que más podamos. Entonces ahí lo que vamos a hacer, claro, ahí existen varias ideas, y en el fondo tratar de utilizar la bolsa para otras compras, por ejemplo, por decir un ejemplo, pero tenemos varias cosas, y también se utiliza, yo he visto que se hacen, por ejemplo, individuales que se ocupan así como, no sé si es la técnica correcta la que te voy a decir, pero como a crochet, algo así, claro, tejido, como tejidos con el plástico, sí, ¿ya? Y con el vidrio también tiene unas propiedades de, digamos, de mantención de los líquidos increíbles. Es un material que se puede, si hablamos en el manejo como reciclaje, que se puede utilizar infinitas veces. Es como unos materiales que más se puede reciclar y no pierde sus características. Pero igual tiene un costo alto también de recuperación. Entonces, uno, claro, puede ocuparlo como ya sea una botella y va guardando el jugo, el agua, la leche, lo que se quiera hacer, y en el fondo podemos reutilizarla hasta este vidrio no se rompa. Claro. Ahora, y va a depender, claro, la imaginación que pueda tener uno, pero principalmente puede ser un macetero, o si ya el vidrio se quebró, ahí ya es más complejo tratar de reutilizarlo, ¿cierto? Entonces sí. Ahí viene el siguiente eslabón, que ya reciclarlo y tratar de aprovecharlo, que se pueda hacer vidrio de nuevo. Claro. Ya, súper. Entonces, primero evitar comprar algo que va a ser residuo, después reutilizar, y finalmente, si no, ya no tiene de otra, reciclar, que es volver a meterlo a un sistema, en el caso del vidrio, de unos hornos, y cómo construir nuevo vidrio. Claro, igual existen dos eslabones más debajo de eso, el reciclaje. Dentro de ese nivel también está el compostaje, como transformación de residuo, en el fondo. Si hablamos de compostaje o vermicompostaje, la degradación de los materiales mediante microorganismos, hongos, y principalmente las diferencias, o sea, tenemos dos productos distintos, ambos sustratos ricos para el suelo. Tenemos una parte del humus, lo que proviene de las lombrices, y el compost del compostaje. Obviamente sí. Los dos procesos, súper importante mencionarlo también, que son procesos que necesitan aire dentro de su degradación para que podamos llegar al sustrato. O sea, de proceso aeróbico, ¿cierto? Claro. Así que, claro, las lombrices ayudan ahí a generar o acelerar la degradación y también a guiar el sistema. Entonces también está dentro de ese labón el reciclaje, y está como manejo el compost también. Y después ya vendría siendo casi el último, la valorización energética. Se habla de eso cuando ya no puedo reciclarlo, no puedo, todo lo que estaba arriba ya no pude hacerlo, y ahí lo que se busca es tratar de aprovechar su capacidad calorífica que pudiese tener este residuo, ya sea en un proceso industrial como combustión, por ejemplo, o para generar electricidad, ¿cierto? Obviamente en condiciones controladas, no es como solamente quemar por deshacerme los residuos, sino que igual es controlado las emisiones de gases que se puedan generar, pero obviamente es menos recomendable, pero es más recomendable que ya, hablando del último eslabón, que ya la disposición final. Claro. Que la disposición final es cuando yo ya tomo la decisión de disponerlo, y sé que este residuo que yo estoy disponiendo en el basurero va a terminar en un relleno sanitario, por ejemplo, que sería en el mejor de los casos. Que hablemos de un relleno sanitario, un espacio que está habilitado, claro, que tiene las condiciones y tiene el cumplimiento legal para manejar los impactos ambientales negativos que pudiese tener. Ya sea la emisión de gases, el metano, se sabe, el lixiviado, los vectores, los olores, que esas condiciones, por ejemplo, no las tiene un vertedero, y mucho menos un microbasural. Claro. Entonces ahí bien hacer esa distinción es súper importante. Entonces esa decisión ya se toma una vez que no puedo hacer ninguno de los pasos que conversamos anteriormente. Claro. Álvaro, ya la última pregunta para ir dejando más cosas, que como más informaciones para que la gente pueda ir reflexionar. Recicladores de base. ¿Podrías contarnos un poquito, bueno, por un lado, si es que hay en Fresia o no, y quiénes son estas personas que hacen, y cómo una comunidad puede asociarse con ellos? Claro, o sea, el término, claro, reciclar base, como que es muy nuevo también ese término, o sea, siempre ha existido, pero como ahora recién el ministerio y el organismo recién lo están reconociendo como dentro de las funciones principales de esta, lo que llamamos la gestión de residuos, ¿cierto? Y son las personas que trabajan directamente con los residuos y que trabajan de manera propia por lo general, y ya sea con un carrito o algún digamos, transporte artesanal, que cumplen una función súper importante, porque desde ahí en el fondo nace la reutilización y el reciclaje, ¿cierto? Desde ellos, que tienen una, según mi criterio, un trabajo que es súper infravalorado. Claro. La función principal de poder ayudar y hacer que se disminuya en el fondo los residuos que terminan en un relleno sanitario. Ahora, el caso de Fresia es súper poco, en verdad, lo que se ve en relación a los recicladores base, creo que he visto un par y no mucho lo que se mueve. Ahora, por ejemplo, el cartón, que acá en Santiago, en mi caso, se veía mucho. Allá prácticamente no se ve el cartón dentro del reciclaje porque ya la gente lo ocupa para el fuego. Claro. De todo cualquier derivado del cartón, el papel, claro, las cajas de huevo, todo ese tipo de materiales ya es difícil gestionarlo porque la gente lo ocupa como para prender el fuego en primera instancia y después para la leña. Entonces claro, ahí yo creo que la batalla es aún más compleja. Pero esa es la gestión de alguna manera, porque eso así como que se elimina, ¿no? O eso tampoco es tan correcto, quemar el cartón, el papel, en el dispositivo estufa, digamos. Claro, pues igual genera emisiones. Ahora, lo ideal es que ese cartón pudiese ser cartón de nuevo, o sea, o utilizarlo de otra forma, pero claro, por lo menos ya no se bota, o sea, ya es un manejo de lo que hablamos. Ahí estamos hablando como de la incineración, ¿cierto? Como dentro de los pasos que hablamos. Claro. Que es la última antes de eliminarlo al basurero, ¿cierto? Se aprovecha de alguna forma para generar combustión y en el fondo calefaccionar los hogares. A la disposición final. Pero claro, uno que a veces, o ha sido siempre de Santiago, como que no. Claro. Aquí, en la industria donde yo trabajaba, claro, el cartón era muy bien cotizado como material a reciclar. Se pagaba, se generan bastantes volúmenes importantes dentro de la industria. Entonces, es un material que era súper importante dentro de esta cadena de materiales que se recicla, así como el plástico. Entonces, como que más en el sur, como que me ha tocado que no se le da tanto énfasis porque la gente prácticamente lo utiliza en sus casas. Claro. Pero claro, uno va viendo que son distintas las situaciones, las condiciones, así que hay harto que trabajar sin duda. Sí, po. Oye, bueno, nos van a quedar ahí temitas pendientes ahora para cerrar ya este bloque. Ahí si hay interés de el público que nos escucha, capaz que hacemos otra entrevista, pues Álvaro, te agradezco el tiempo. Ya pues, Nico, muchas gracias a ti, ojalá que sirva y podamos igual seguir hablando en otra, digamos, con otros lugares geográficos para tratar de ahí encontrando puntos en común, porque sin duda igual hay harta gente que se esfuerza en ser como activista en los temas ambientales y que a veces conocer otras situaciones también es más motivador o también te sirve para tener nuevas ideas también. Así claro, que claro, muchas que gracias sí a ti por poder conversar y ojalá que se vayan hablando más temas parecidos de otros lugares geográficos, como te mencionaba. Claro. Ya po, súper buena. Saludos por allá por Fresia. Ojalá que tengan un buen verano, un buen invierno y nada, pues lindos paisajes por allá. Gracias, Álvaro. Ya pues, Nico. Chao. Tierra no, Dios no la supimos cuidar. El mismo Dora está muy triste. Llora de desilusión, llora la tierra, llora el planeta. Llora, llora de La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Es necesario comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Julio Cortázar. Radio Placeres. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Cualquier cosa menos la timidez ni la pasividad. Pedalea. Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Tómate las calles. Cuando te miro a los ojos, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. La nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino el conocimiento en manos de muchos. Radio Placeres. Radio. Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres. Hola a todas y a todes. Soy Elisa Franco, vocera de la Coordinadora Feminista 8M de Santiago. Y las invito a participar a todas a la Acción Global Feminista por Palestina. Somos mujeres, feministas, disidencias del sur global que estamos solidarizando con el pueblo palestino, con las mujeres, con las niñas, con los niños y las disidencias que están siendo asediados por la política de exterminio del Estado de Israel. Somos las feministas del sur global que solidarizamos porque también hemos sufrido históricamente por políticas de colonización y por terrorismo de Estado en complicidad de los imperios occidentales y europeos. No podemos quedarnos calladas y por lo tanto tenemos que activarnos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra memoria y con toda nuestra resistencia feminista en solidaridad con las mujeres y con los niños y las niñas del pueblo palestino. Este 25 de noviembre, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de Violencia hacia las Mujeres, se van a levantar en diversas partes del mundo esta acción feminista global, que consiste en un canto que puedes encontrar en nuestras redes sociales

Así que según el calendario biodinámico de la agricultura biodinámica, es un día muy bueno para sembrar y cosechar, o sea, sembrar y realizar manejo con ese tipo de plantas. Hay varias variedades de tomates, por ejemplo, está el tomate cherry, el tomate que es tan rico, de varios colores, tomate limachino, que son variedades que tenemos que ir rescatando, tomate rosado. Así que hay varias semillas para poder sembrar. Idealmente tratar de sembrar semillas orgánicas o naturales, o de origen natural, que no le expliquen herbicida o manejo genético, todo eso. Para eso de las semillas, nosotros tenemos un banco de semillas orgánicas. Así que si necesitan semillas de algún tipo, se pueden comunicar con nosotros acá con el aire puro, con Compost y Paja, y tenemos un banco de semillas. Hacemos intercambio de semillas orgánicas. Atento ahí a las convocatorias de los intercambios de semillas orgánicas que se hacen en varias partes en realidad. Así que eso con las semillas. Y con las huertas comunitarias, recuerden que ya estamos en plena primavera, ya esta primavera que ha estado lluviosa, así que la tierra está muy buena para empezar a sembrar, a cultivar un huerto en su casa, en un colegio puede ser también, en una plaza, en una junta de vecinos, en los consultorios también, los hospitales, las cárceles, en todos lados hay haciendo huertas comunitarias para poder tener un poco de soberanía alimentaria, esa es la idea. Poder consumir alimentos sanos que nosotros cultivemos y que nos nutran a nuestro organismo porque nos hagan bien. Y qué mejor si es que ustedes mismos realizan una huertita. Acá nosotros, si tienen en mente algún proyecto de huerto, vamos a estar felices de poder ahí ayudarles a realizarlo. Así que comuníquense acá con la Radio Placeres, con el programa Aire Puro, y hay que puro darle con las huertas, ¿no? También nosotros hacemos asesorías de compostaje, en lombricultura, para que también reciclemos nuestros residuos orgánicos para poder hacer compost, abono, para nuestras plantas, por eso es la idea. Así que anímense ahí con las huertas, con las plantitas. Y para finalizar aquí la sección Cotiledón, tenemos una ecoactividades, actividades verdes. Acá hay una actividad re buena, que es hoy día sábado 25 de noviembre a las 4 de la tarde. Es un taller de flora nativa en Valparaíso, técnicas de reforestación y conservación. Esto invita a la memoria e historia de artes, saberes y oficios desde la punta del cerro. Invita entonces a este taller de flora nativa este sábado, o sea hoy, a las 4 de la tarde en la biblioteca Violeta Parra. Cupos limitados, inscripciones al WhatsApp. Bueno, ahí sale el número del WhatsApp, lo vamos a decir igual: 998900590, con Hernán Vega, técnico agrícola. Organiza vecinas autoconvocadas del Cerro Yungay. Así que va a estar re bueno hoy día, actividad, pues si tiene ahí, se hace un espacio, un tiempo, ahí en la tarde en la biblioteca Violeta Parra, aquí en Valparaíso. Así que eso, estamos hablando. Eso fue todo por hoy día, la sección Cotiledón de Primavera. Que tengan una muy buena semana. Saludos. Old one. superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. It's your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. 'Cause until that day, the dream of lasting peace works is the ship and the rule of international morality, yeah, will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Well, everywhere is war. It's your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. It's a war. Rumors of war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly destroyed. Well, everywhere is war. It's your war. War, war in the east, war in the west, war up north, war down south. It's a war. Rumors of war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight. We find it necessary. We know we shall win. We are confident in the victory of good over evil, of good over evil, of good over evil. Well, everywhere is we'll be right back.

la región de Latinoamérica registra más de 1,1 millones de personas desplazadas por el cambio climático. Los países de la región solamente invierten un 0,18% de su Producto Interno Bruto en proteger el medio ambiente. Un estudio de la Universidad de las Américas de Puebla observó que sobre 1.100 personas fueron desplazadas en Latinoamérica por los efectos del cambio climático, evaluando 33 países de América Latina y el Caribe. La revisión de los investigadores detectó que los países de la región no invierten en evitar una crisis ambiental. Todo se invierte en mayor extractivismo, en el tema de la seguridad, porque hacia eso apuntan los medios de comunicación masivos. Si compartieran más estas noticias, reflexionaran más sobre lo que está pasando con el calentamiento climático, otro gallo cantaría, como dice el dicho. El informe detalla que para el 2021 ya eran 1,180 mil millones los desplazados internos por los factores climáticos. El ranking de países en Latinoamérica los lidera Brasil con 500 mil desplazados, sigue Haití con 220 mil, Cuba con 194 mil y Uruguay con 160 mil. Los investigadores hablan de cifras que asustan mucho. Los expertos establecieron el índice de impunidad ambiental y el reporte de 2023 muestra falta de ambición ante esta complejidad ambiental. El promedio de desempeño supera la media con 54,86 de 100. La causa principal es la falta de inversión directa en la mitigación del cambio climático en Latinoamérica. Invierten muy poco en esto, pero mucho en armas. Y por otro lado, en noticias nacionales que son positivas y que hay que rescatar, nuevo parque hay en la región de Valparaíso. El Parque La Giganta abre sus puertas al público. Parque La Giganta cuenta con una red de senderos y guiados educativos y se potenciará como un lugar para acceder a la naturaleza, desarrollar actividades artísticas de recreación, educación ambiental e investigación científica en el Valle de la Aconcagua. Este nuevo parque comenzará a recibir visitantes a partir del próximo 2 de diciembre. Durante la inauguración de este parque ubicado en la comuna de Panquehue, que es un refugio de biodiversidad que se posiciona como una nueva opción de acceso a la naturaleza, recreación y actividades al aire libre junto con educación y cultura, durante esta instancia se contó con la presencia de los propietarios del parque, representantes de la comunidad y miembros de la Fundación Tierra Austral, junto con los alcaldes de las comunas aledañas de Panquehue y San Felipe. Los fundadores del Parque Giganta destacaron el valor natural y cultural de este lugar, con paisajes representativos del Valle Central de Chile. Parque La Giganta es un área de conservación de 227 hectáreas, inserta en el Valle de la Aconcagua, en medio de un contexto generalizado de explotación agrícola y minera. De esta forma, este lugar emerge como un refugio saludable de naturaleza del hábitat semiárido del ecosistema mediterráneo de Chile, un área considerada mundialmente como un hotspot de biodiversidad, es decir, un lugar que concentra una alta riqueza de especies y que a su vez está fuertemente amenazado. Ante la amenaza latente de explotación, los propietarios de este lugar tomaron la decisión de protegerlo formalmente y en el largo plazo. Para esto, firmaron un acuerdo de derecho real de conservación junto a la Fundación Tierra Austral, una organización sin fines de lucro que se dedica al cuidado y conservación de la naturaleza. La firma de este acuerdo, que permite formalizar la conservación en áreas privadas, logró garantizar la protección de este lugar para siempre, limitando sus usos y resguardando su valor ecológico y cultural. Así que hay que puro ir a ver ahí el Parque La Giganta en la comuna de Panquehue. Tienen senderos de 5 kilómetros que llegan hasta la cumbre del Cerro La Giganta, desde donde se puede disfrutar de la imponente vista hacia el Valle de la Aconcagua. Además del senderismo, La Giganta va a tener visitas guiadas para descubrir su riqueza natural y cultural, invitando a los visitantes a reflexionar, disfrutar, maravillarse y aprender de las particularidades de Chile Central, Para poder acceder a más información sobre este nuevo parque, les invitamos a ingresar al sitio web www.parquelagiganta.cl y a seguirlos en sus redes sociales, Parque La Giganta. Y la segunda y última noticia positiva de Chile: luego de décadas de lucha, aprueban histórico espacio marino costero de comunidades mapuche en la costa de Valdivia. El ECMO Mississippi de Mariquina corresponde a sectores con naturaleza de playa, terreno de playa, porción de agua y fondo de mar, ubicado desde la punta Maiquillahue por el norte hasta Punta Iglesia por el sur, con una superficie total de 15.000 hectáreas con porción de agua y fondo de mar hasta las 5 millas náuticas. La ley Lafkenche reconoce y reivindica a los pueblos originarios como sujetos de derechos colectivos sobre un patrimonio natural común, permitiendo la realización de un trabajo colaborativo con comunidades locales, pescadores artesanales y la administración del Estado. Aquí, por 26 votos a favor y solo una abstención, la Comisión de Uso del Borde Costero de la Región de los Ríos aprobó el pasado miércoles 15 de noviembre el establecimiento del Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, ENCPO, que hace más de 15 años vienen solicitando diversas comunidades indígenas en la costa norte de Valdivia. Así que dos buenas noticias: se protege un espacio costero en Valdivia vinculado a los pueblos originarios, y en el Valle Central los propietarios del sector de La Garganta hacen un parque que se transforma en un nuevo espacio cultural de recreación y educación ambiental. Partimos con malas noticias a nivel global, pero terminamos con buenas noticias a nivel local. Y esas buenas noticias tienen que ver siempre con la articulación de personas, de organizaciones y de comunidades que luchan por el resguardo de la naturaleza y de los ecosistemas, pensando también en las generaciones futuras. عشان الضعف بنتحمل الموت، عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسوف للحياة ولدنا، ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فموتنا، وكل اللي طلبنا كان نفس، واللي ضحينا عشانه برضو كان نفس. انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي، انا مالي حرية وين ما عرفت اشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم. وانا بدي شاموتها اجرم، وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايده مش للسلام، مش مساواة بل تيديني حبل مش لقاه كمان مش زرع، وجدار اللي فاصل بيني وبين اهلي ما مخليني اشوف ضوء السماء. ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها، الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا، بس حتى جيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية وين ما رحنا نشوف الإنساني لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرية